Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. Con Beyoncé inicia hoy el sabor de la noche. Empezamos con una presentación histórica, su histórico concierto Homecoming, que es registrado en el documental de Netflix que salió el año pasado, su concierto en Coachella. Y esto empieza así, con los sonidos de uno de sus éxitos más grandes. Les saluda Emilio Sánchez. Empezamos con Beyoncé desde Coachella y esto que se llama Crazy in Love. Crazy. en el sabor de la noche pasamos ahora a otro concierto, un concierto que en Colombia fue histórico porque fue la gira con la que por primera vez nos visitó la reina del pop Madonna, la gira MDNA World Tour. Vamos a oír esta versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, una canción original de 1990 desde Miami, del álbum oficial de esa gira. Llega esta versión de la inolvidable Vogue. Anxiety. She talks too much. She never quits.

getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. A esta hora en El Sabor de la Noche, 8:23, le saluda Emilio Sánchez. Y estábamos oyendo lo nuevo de Ariana Grande con el señor Justin Bieber, la canción Stuck With You. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Y en pocos minutos los saludamos al aire. Es más, vamos a empezar ya, vamos a empezar con los del Instagram. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a los que manifiestan presencia por ahí hoy. Saludamos a Flaca Stereo 86, Lili La Verde 6411, María Ortega, una amiga de la casa, Gutiérrez 1, Saludamos también a Luis Enrique 6874, Carol 77 Clis, Andrés G. Santamaría, Camilo Nguó, Dorothy Dorot, Diani 64, Julio César Huertas Torres, Pau Sarabia, Liliana Costa, Andrés G. Santamaría, Abelmo 1961, Sofía Arias 18, Marta Cecilia Solórzano, FPA 1392, Angie González F., Nicolás F. Castro P., Chris Fire, Jogos 1961, Roberto A. Medina Melo, Sonia Clara Colmenares 0, Francisco Acevedo 412019, Concepción Mosquera, Martín Tin 813, Camilo Nguó, Zach Mostame. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, no, con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música, un clásico de 1998 del álbum Five. Llega un hombre que nos visitó por primera vez en Colombia el año pasado, el señor Lenny Kravitz con I Belong to You. My heart, you light my way in the dark. You are the ultimate Julio Sánchez tiene el sabor de la noche. Nothing Left But Family, el nuevo tema de Rebecca Ferguson con la participación especial del maestro Nile Rodgers en la guitarra. Son las 8:32, este es El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez y vamos con una banda que me fascina, es una banda que hace covers a ritmo de funk de todas las canciones pop que ustedes se puedan imaginar. Hicieron una gran versión de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Por ejemplo, otra de I Will Survive, de Gloria Gaynor. Y vamos ahora con esta versión que hace esta banda llamada Scary Pockets, de un clásico original de Sheryl Crow de 1994, la versión original. Con la participación especial de Jacob Luttrell, aquí está All I Wanna Do. Yo, this ain't no disco. There's hell ain't no country club. This is LA. Yeah. All I wanna do is have some fun before I die. Said a man next to me out of nowhere. Apropos to nothing, he said. His name was William, but I'm sure it's like Billy or Bill or Mac or Buddy or something like that. He's plain ugly to me, and I wonder if he's ever had a day of fun in his own life. We're drinking at a bar on noon at a Tuesday. The bar faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch breaks, hosing and scrubbing the best they can in shorts and skirts. They driving the shiny Datsun and Buicks and, back to the phone companies and the record stores too. But that ain't nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. Said all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. Said all I wanna do is have some fun before the sun comes up over Santa Monica Boulevard. Bottles of Bud, lays one up on the bar, and he lights every match in an oversized pack, letting each one burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna la reina del soul, Aretha Franklin, que en paz descanse. Y, a ver, yo sé que seguramente algunos me van a criticar mucho por lo que voy a decir, pero este es de los pocos covers que en mi opinión superan a la versión original, y es que me estoy metiendo con Adele, ¿no? Rolling in the Deep, una de las últimas grabaciones que hizo la eterna Aretha Franklin. Y bueno, este es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez, son las 8 y 41 minutos, y vamos a continuar ahora con otro de esos artistas que, diga lo que se diga sobre su vida personal, el legado artístico que nos dejó es imposible de superar. Me refiero al rey del pop, Michael Jackson. Vamos con la que es tal vez la canción más icónica de su carrera. Una canción de el que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de 1982. Y la canción con la que Jackson hizo varias cosas históricas. Primero, fue el primer artista afroamericano que salió en MTV. Que eso para muchos fue algo de un valor enorme, porque él realmente se estaba rompiendo una barrera racial muy grande. Y además, unos meses después, en la celebración de los 25 años de Motown Records, con esta canción, Michael Jackson debutó el que es tal vez su paso de baile más recordado, el Moonwalk. Esto dice así, Billie Jean. She was more. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Take me down to no man's land tonight. Used to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me, love is the truth inside of life. It's cool. So get me a time machine to relive my dreams. So get me a time machine to relive my dreams. Tema del nuevo álbum de Jamie Cullum, Taller, la canción Usher. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Y bueno, Jamie Cullum, gran músico inglés, ha tenido muchos años de carrera ya, con un estilo único en el que se fusionan el jazz, el pop, el soul. Canciones maravillosas como el tema de la película Gran Torino, su versión de What a Difference a Day Made, de Just One of Those Things de Cole Porter, el álbum The Pursuit, por ejemplo. Y bueno, hoy vamos a terminar con una canción que es un homenaje, yo creo que a la boca más famosa en la historia de la música, que es la boca del señor Mick Jagger, tanto que el logo de su banda, The Rolling Stones, es una boca con una lengua. Y no solamente es un homenaje a su boca, sino también a sus movimientos, a sus pasos. Me refiero a este tema que hizo Maroon 5 con la participación especial de Cristina Aguilera, que se llama Moves Like Jagger. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Franco, Laura Hoyos y Jonathan Saavedra por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.